Radio Ubrique. Deportes. 6 y 17 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deporte, en la sintonía de esta emisora municipal Radio Ubrique. Como todos los días, en torno a la misma hora, vamos a quedarnos con todo lo acontecible y todo lo que nos viene este fin de semana, todo lo que va a girar alrededor del deporte en nuestra localidad y fuera de ella, pero con protagonismo ubriqueño. Lo referente a este fin de semana, hay un acontecimiento que sobresale sobre el resto y es la Vuelta a Andalucía Ruta Ciclista del Sol, que el próximo domingo llega hasta Ubrique, o más bien sale desde Ubrique, salida de la cuarta etapa en línea y última de la ronda andaluza el domingo 23 de febrero en torno a las 12 del mediodía desde nuestra localidad. Por delante, los ciclistas, los profesionales tendrán 159,8 kilómetros para llegar a la meta de Fuengirola, una etapa en principio llamativa con muchos ingredientes, una primera parte de la carrera de carácter montañoso con el puerto de Las Palomas de primera categoría y dos puertos de tercera, el del Viento y el de Las Abejas, que tendrán que superar los ciclistas para después producirse un descenso o afrontar un descenso hasta la Costa del Sol, donde se decidirá la etapa en la localidad de Fuengirola. Y digo la etapa, que no la vuelta, porque visto lo visto parece que la ronda andaluza este año solo va a tener un protagonista, y es el murciano de Movistar, Alejandro Valverde, vigente campeón de la Vuelta a Andalucía, y que ahora mismo se erige como el único capaz de asegurarse la prueba a falta incluso de dos etapas. Y decimos esto porque ya se han disputado dos etapas en línea y un prólogo, y en las tres ha llevado la victoria, la última en el día de hoy en el Santuario Virgen de las Nieves, un puerto de primera con 11 kilómetros de subida, y en el que de nuevo Alejandro Valverde se ha adjudicado la victoria. No, como titulan en algún medio, no está dejando ni las migajas para el resto de corredores. Seguramente la historia cambiará mañana, porque está previsto la llegada a Sevilla tras la prueba que saldrá de Sanlúcar la Mayor, y previsiblemente, bueno, será una llegada masiva, una llegada al sprint, donde pues por fin, después de tres jornadas, los sprinters van a tener también su momento de gloria. Vamos a hablar enseguida de la Vuelta Ciclista, centrándonos en lo que ha sucedido hoy, en lo que nos espera este fin de semana y sobre todo en la jornada del domingo, con Ubrique como epicentro de la ronda andaluza. También vamos a repasar, como no puede ser de otra manera, nuestra agenda deportiva local del fin de semana. Especial atención al fútbol, a ese nuevo desplazamiento del Ubrique Unión Deportiva, que buscará su quinta victoria consecutiva en las instalaciones de Fontanal ante el filial del Chiclana. El Ubrique Unión Deportiva, que viene haciendo los deberes en estas últimas jornadas, el Tourmalet, que está a punto de coronarlo, y el último escollo, como decimos, va a ser este Chiclana B. Veremos lo que es capaz de hacer el Ubrique Unión Deportiva, que, como decimos, precisamente para este difícil desplazamiento se encuentra en el mejor momento de la temporada, tras lo mostrado el pasado fin de semana ante el equipo chiclanero Ciudad de Chiclana, al que dominó y ante el que hizo quizás uno de los mejores partidos de la temporada en el Antonio Barbadillo. Si sigue esta línea, si aprovecha este momento, seguramente pesque algo en Chiclana. Sería fundamental sacar algún punto, puntuar lejos de casa siempre es bueno, aunque solo sea un empate, pero además, si se consigue la victoria y por otro lado, en el golaveras particular también se consigue sobreponerse a la derrota de la primera vuelta en el Antonio Barbadillo, recuerden, marcador 2-3, pues se habrá completado un excelente mes de febrero en el que el Ubrique Unión Deportiva ha sumado puntos, ha subido escalones y ha presentado sus credenciales al ascenso. También tenemos que hablar del resto de la jornada para los equipos de Lubrique Unión Deportiva. Juegan todos menos el Cadete, que le toca jornada de descanso. También este fin de semana programado varias citas relacionadas con el baloncesto. El Cabu Senior se desplaza hasta Chipiona, el único equipo al que ha conseguido vencer esta temporada. Además, lo hizo con cierta comodidad, con cierto dominio, con cierta autoridad, y veremos si es capaz de hacer lo mismo ante el Club Deportivo Camaleones en su casa, en su cancha. También juega el Cabu Cadete, que inaugura con el partido ante Mergablo Conil la segunda fase de la liga regular, y también en Conil va a tener lugar la tercera concentración de escuelas benjamines de baloncesto, donde va a presentarse, como en las dos ocasiones anteriores, la escuela benjamín masculina del Cabu. También vamos a hablar de fútbol sala, decimos esta jornada de la liga local en división de honor y la decimoquinta en primera y en segunda. En atletismo tenemos también para el domingo la 30ª Maratón Ciudad de Sevilla, con la participación de cerca de una veintena de ubriqueños que van a tomar la salida en una de las pruebas más prestigiosas de nuestra región. En ciclismo, aparte de la Vuelta Ciclista Andalucía, vamos a tener otra cita con un representante ubriqueño, otra cita de prestigio, incluso prestigio internacional, podríamos decir, que va a tener lugar entre Córdoba y Jaén. Hablamos de la tercera edición de la Andalucía Bike Race, que se celebra a partir del domingo en 6 etapas de montaña, en la que el ubriqueño Jorge López Janeiro, componente del IEDES Centauro Bike, va a participar junto con su compañero Adriano Cordobés en busca de un puesto en el podium de la categoría Master 40. También habrá senderismo, una propuesta de senderismo para este fin de semana del Club Deportivo de Senderismo Los Tres Caminos, pero una propuesta solo para socios. La ruta Villaluenga-Ubrique, de unos 27 kilómetros, si recordemos, exclusiva para socios. Y para completar la agenda de estos próximos días, también vamos a tener tenis de mesa. El Club Tenis de Mesa Ubrique, del Grupo 9 de División de Honor, se desplaza el domingo a Tarifa para medirse al Tarifa B. Son algunas de las citas, algunos de los eventos que se van a celebrar entre hoy, mañana y pasado. Y es sobre lo que vamos a informar en los próximos minutos. Antes, como siempre, hacemos un alto en el camino, nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. En los callejones 41B Centro Colchón, vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica, con materiales 100% españoles. Somos fabricantes de colchones, bases tapizadas, láminas, canapés de madera, almohadas, fundas y protectores, además de camas eléctricas articuladas y camas geriátricas. Este mes ofertas en Centro Colchón. Almohada de látex de alta gama de matrimonio, 30 euros. Conjunto compuesto por colchón viscoelástico y muelles, canapé de alta gama y almohada de matrimonio, 400 euros. Y para no pasar frío, conozca nuestros colchones reguladores de la temperatura. Le financiamos sus compras hasta en 24 meses sin intereses. Centro Colchón, en los callejones 41B, teléfono 956-46-34-21. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. En la Peña Bética, todos los jueves de febrero, día del desayuno. Desayuno con jamón serrano, york y queso o mechado, más zumo, por solo 2,50 euros. Además, te ofrecemos nuestros menús cada jueves con precios anticrisis. Primer plato y segundo a elegir entre dos variedades con pan y postre por solo 3 euros, bebida aparte. Plazas limitadas con reservas. Llámenos a los teléfonos 626-26-3101 o al 647-42-59-99. Peña Bética, estamos en Plaza de los Ejércitos. En Mercaprecio, calidad al mejor precio. Los precios más competitivos en Mercaprecio. En calle San Pablo número 11, Mercaprecio. En Mercaprecio sus compras a domicilio totalmente gratis. Mercaprecio, calidad y precio sin competencia.

que en estas últimas jornadas pues está viendo cómo no ha pinchado, pero bueno, pinchados también se puede considerar así, cómo se rompía esa racha de la primera vuelta en la que ganaba todo lo que jugaba. Ya ha perdido un partido y ha empatado otro. No quiere decir nada, seguramente es cuestión solo de tiempo el que el Jerez Deportivo se proclame campeón de liga, pero sería también pues muy bueno para los intereses ubriqueños que no lo hiciera antes de venir a Ubrique, sobre todo por lo que todos sabemos, por la masa social que arrastra y la inyección económica que puede suponer esa taquilla para el equipo que dirige Mario Casillas. Pues bien, este fin de semana el Ubrique Unión Deportiva se mide al conjunto del Chiclana B. El Chiclana B ahora mismo está por detrás del equipo de nuestra localidad, pero con una peculiaridad, y es que el Chiclana B ya ha tenido su jornada de descanso, cosa que, por ejemplo, el Ubrique no la ha tenido todavía, la tendrá más adelante, y es, por lo tanto, un equipo que potencialmente puede tener 3 puntos más en el marcador de lo que refleja hoy en igualdad de partidos disputados, o el Ubrique Unión Deportiva 3 menos, según como lo queramos ver. Pues bien, ahora mismo se le separan 2 puntos a ambos equipos, y el Ubrique Unión Deportiva, que ante todo quiere darle continuidad a la excelente racha que lleva desde que ganara en nuestra localidad en el primer partido de la segunda vuelta al conjunto de el Bosque. Bueno, con anterioridad le ganó a la Unión Puertorrealeña, y como decimos, desde esa victoria en el último partido de la primera vuelta, el Ubrique Unión Deportiva lo ha ganado todo. Ganaba al Bosque, ganaba al San Fernando B y ganaba al Ciudad de Chiclana. Ahora la cosa está por ver si es capaz de pescar en el Fontanal, en el campo del Chiclana, ante el filial del Chiclana B. Un partido que se va a disputar el domingo, la tarde del domingo, a eso de las 6:30 de la tarde. Y un encuentro que se presenta con todos los ingredientes para ser para responder a las expectativas de gran espectáculo que se le espera por lo que hay en juego. Y es que, como decimos, una victoria del Ubrique Unión Deportiva puede que de una vez por todas, porque ya lo hemos dicho en varias ocasiones y al final nunca se ha cumplido, puede que esta vez sí le permita entrar en la zona de ascenso. Para ello tiene que esperar en principio los tropiezos del Club Deportivo Caño Herrera, de la Unión Polideportiva El Puerto o del San Fernando B, que están a 1 y a 3 puntos respectivamente. Cualquier pinchazo de estos equipos en forma de empate, por ejemplo el Puerto y Caño Herrera, o derrota en forma del San Fernando, estos dos mismos equipos, haría que el Ubrique Unión Deportiva, si sumara los 3 puntos en Chiclana, pudiera meterse en los puestos de ascenso. ¿Qué van a tener enfrente los rivales que hemos comentado? Pues bien, el San Fernando B se medirá mañana sábado al Club Deportivo Guadiaro. El Guadiaro es un equipo que está justo detrás del Ubrique Unión Deportiva en la tabla, que también ha experimentado una gran mejoría a finales de la primera vuelta y principios de esta segunda, y que también se postula como uno de los candidatos a luchar por el ascenso, un rival directo para el Ubrique Unión Deportiva. Y por otra parte, también el conjunto del Unión Polideportivo El Puerto va a jugar en Cádiz, frente al Cádiz 1812. Un partido que en principio no debería suponer ninguna traba para el conjunto portuense, porque el Cádiz está, el Cádiz 1812, en la zona baja de la tabla clasificatoria. Ahora mismo hay mucha diferencia entre ambos equipos. Y por otro lado, el otro equipo que está metido ahí en zona de ascenso, el Club Deportivo Caño Herrera, se va a enfrentar al Club Deportivo El Torno. Va a visitar la pedanía jerezana, pero este partido, a pesar de que ahora mismo también hay diferencia entre ambos, 5 puntos nada más y nada menos en la clasificación, este partido sobre todo es en el que se podría esperar un resultado adverso para el Club Deportivo Cañorrera. Por varios motivos. Primero porque el torneo 2009 se juega mucho más que el Cañorrera. Si lo que pretende es ascender la próxima temporada, puede ser el último tren. Una derrota y una victoria de sus rivales lo descolgaría de esa zona y por lo tanto se espera que dé el do de pecho. La lectura, el resultado que se dé en este partido le va a venir bien a Lubrique Unión Deportiva siempre que sume, porque gane uno, gane otro o empaten, el conjunto ubriqueño va a conseguir aventajar a uno de los dos. En este caso, o superar en la tabla al Cañorrera o poner tierra de por medio con respecto al Torno y quizás pues descartarlo ya como rival directo. No obstante, todavía esto es muy precipitado, es decirlo, es muy precipitado, y lo único que hay que pensar ahora mismo es en uno mismo. Es decir, el Lubrique Unión Deportiva solo se tiene que preocupar de sí mismo, y viendo cómo se está desenvolviendo en estos últimos partidos, no tiene tampoco motivo para la preocupación. Eso sí, todavía nos queda la mosquita detrás de la oreja de los partidos jugados o que juega fuera de casa. Se rompía ese rache con el San Fernando B, veremos si fue un espejismo solamente este resultado o, sin embargo, es que es verdad que el Lubrique Unión Deportiva fuera de casa ha cambiado y está mostrando el mismo nivel que el que muestra en el Antonio Barbadillo. Lo bueno de todo esto, como decimos, es que el Lubrique Unión Deportiva se encuentra en su mejor momento de toda la temporada. Y qué mejor momento, valga la redundancia, para jugarse un partido de esta importancia, un encuentro de estas características. El domingo, repetimos, a las 6:30 se van a enfrentar en las instalaciones del Fontanal el Ubrique Unión Deportiva y el Chiclana B. Dejamos la categoría senior y vamos a repasar qué es lo que les espera este fin de semana al resto de equipos de nuestra localidad, al resto de conjunto de Lubrique Unión Deportiva. Pues bien, en principio el Lubrique Unión Deportiva se desplaza en la tarde de mañana, a partir de las 4 de la tarde se jugará el partido ante el Arcos B. ¿Cómo está el Arcos B? Pues ahora mismo está en la zona media-alta de la tabla, es séptimo clasificado y tiene 31 puntos. El Lubrique tiene 36, es decir, no es un equipo precisamente fácil ante el que se va a medir el Lubrique Unión Deportiva. 10 victorias y un empate, 7 derrotas tiene el equipo, el conjunto arcense, que por cierto es el equipo B del Arcos, ya que cuenta con otro equipo, una categoría superior, otro equipo juvenil. El Lubrique Unión Deportiva, que precisamente viene de vencer en el último partido que disputó al Nueva Jarilla, en un partido con polémica, como ya informamos en su día, hace dos fines de semana, porque el fin de semana pasado el conjunto de Manolo Hinojos descansó. Esperemos que ahora mismo el conjunto ubriqueño esté al nivel que mostraba antes de esa jornada de descanso y consiga sumar 3 puntos importantes para sus intereses, toda vez que precisamente el pasado fin de semana se encontró con un regalo y fue el tropiezo, la derrota del Jerez Deportivo B, que ocupa la segunda posición. Es decir, el Lubrique Unión Deportiva tiene un partido menos y están tan solo un punto de distancia del equipo jerezano. Por lo tanto, puede, ¿por qué no?, el conjunto de Manolo Hinojos dentro de poco pues superar al equipo jerezano en la tabla clasificatoria. Todo parece indicar que no va a ser este fin de semana, porque el Jerez Deportivo se mide al Jerez Distrito Norte, que ahora mismo es penúltimo clasificado, es un rival débil que solo ha conseguido 2 victorias y 2 empates en los 19 partidos que ha disputado. Y es el segundo equipo más goleado. El Arcos, por su parte, lo tenemos, como hemos dicho, en séptima posición. Es un equipo poco goleador. Hay que estar atentos a este conjunto, donde parece que tiene su mayor fortaleza en el apartado defensivo, porque bueno, ha encajado mucho más goles que el Ubrique Unión Deportiva, eso es cierto, pero no encaja mucho para, en comparación con los equipos con los que ahora mismo se está codeando. La diferencia principal radica en eso, en que parece que en el apartado ofensivo no anda fino el equipo arcense, pero a pesar de ello, como decimos, de estos de 18 partidos disputados, ha conseguido la victoria en 10, es decir, que tampoco es una cenicienta, no es la cenicienta de la categoría. Bueno, pues el partido, insistimos, se disputará mañana sábado, se adelanta la jornada de mañana, a partir de las 4 de la tarde. Con días cruzada, con por la ciudad, la chica de ojos con... En categoría cadete no tenemos partido para el Ubrique Unión Deportiva, que descansa. Creo que es el primero de los dos partidos, de las dos jornadas de descanso que le toca, aunque recuerden que va a aprovechar para recuperar la semana que viene, que descansaría, va a disputar un partido de la siguiente jornada, es decir, que para no estar dos semanas seguidas sin competir, descansará la semana que viene, adelantará el partido de la jornada siguiente y a la siguiente también descansará. Y es que ese partido lo jugará precisamente ante el equipo del Arcos. Bueno, nos quedamos con la jornada de mañana en la categoría infantil. El Ubrique Unión Deportiva recibe al Nueva Jarilla. El partido ya tiene hora, como no puede ser de otra manera, será mañana 12:30 en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo. ¿Qué podemos hablar del Nueva Jarilla? El Nueva Jarilla ahora mismo es un equipo que se encuentra en novena posición. Recordemos que el Ubrique Unión Deportiva, que lleva una trayectoria ascendente en esta última jornada, ocupa la décima, pero hay una diferencia de 8 puntos entre un equipo y otro. Esperemos que eso sí, que esta nueva versión, esta nueva imagen del Ubrique Unión Deportiva sea capaz de llevarse la victoria ante el equipo de Nueva Jarilla, pueda recortar puntos y se vaya acercando a ese grupo de equipos que ahora mismo están merodeando por la zona media de la tabla. Y es que precisamente el escalón en puntos, el salto grande en puntos, se produce entre estos dos equipos, entre el Nueva Jarilla, que digamos es más de la zona alta, y el Ubrique Unión Deportiva, que es más de la zona baja. Por lo tanto, el Ubrique Unión Deportiva tendrá en sus manos quedarse definitivamente en esa lucha con los cinco últimos equipos de la tabla, o intentar acercarse y subir posiciones en lo que queda de liga en toda esta segunda vuelta. Pues recordemos, el partido será mañana sábado a partir de las 12:30 en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo. Y nos vamos con la categoría Alevín. Aquí tenemos muchas esperanzas por la gran temporada que está completando el equipo que dirige Ángel Román. El pasado fin de semana conseguía vencer a domicilio al equipo del San Benito, y en esta ocasión tiene un motivo para motivarse, una cuestión para motivarse, para picarse y para buscar revancha con respecto al partido que en la primera vuelta le enfrentaba al rival al que se mide mañana. Hablamos del Icobesa, Icobesa Don Bosco. Este equipo en esa primera vuelta conseguía vencer al Ubrique Unión Deportiva por 10-0, que se dice rápido, y que ha sido un marcador extraño para Oviedo, la evolución del Ubrique Unión Deportiva en esta liga. Recordemos que el Ubrique Unión Deportiva es tercero, que le ha plantado cara a todos los equipos de la zona alta. A la mayoría ha conseguido arrancarle punto, vencer incluso en sus respectivos feudos. Pero en cambio, el Icobesa Don Bosco, que un equipo de la zona media-baja, se le atragantó ese día. El Ubrique Unión Deportiva tuvo su día malo y vio cómo le goleaba con ese marcador llamativo, ese marcador abultado de 10-0. Mañana tiene la ocasión de revertir la situación. Hombre, parece muy difícil, ¿no?, que le vaya a meter otros 10, pero al menos sí de vencerle en Ubrique, con el juego que está realizando últimamente, dando buena imagen y sumando los 3 puntos que ahora mismo son importantísimos, son 3 puntos de oro para intentar meterse en los puestos de liga de ascenso, de liguilla de ascenso. Está a 3 puntos. El segundo equipo clasificado, es decir, el que marca ahora mismo esa liguilla de ascenso, es el amigo de la Cruz Roja, que se enfrenta al Zona Sur, otro equipo que también está ahí en la zona alta y que intentará dar lo mejor de sí mismo para no terminar de despegarse. Veremos lo que ocurre en esos dos terrenos de juego. En principio en el Antonio Barbadillo y luego en el anexo de la Juventud de Jerez, donde se van a medir, donde de hecho no se van a medir, sino que se están midiendo ya, porque el partido se está jugando hoy, se están midiendo los dos equipos jerezanos, el Zona Sur y el amigo de la, amigos de la Cruz Roja. Por cierto, el partido entre el Ubrique Unión Deportiva y la Sociedad Deportiva Icobesa Don Bosco es mañana a las 11 en el Antonio Barbadillo. El mismo horario que va a tener el partido de la categoría Benjamín, en el que se van a medir el Ubrique Unión Deportiva y el Club Deportivo La Marquesa, penúltimo clasificado, por cierto. Partido a 11 de mediodía, Antonio Barda, 11 de la mañana, mejor dicho, Antonio Barbadillo. Y enfrente va a tener el equipo de Antonio Barragán, un rival asequible a más no poder, es el penúltimo clasificado, suma 7 puntos fruto de 2 victorias y un empate. El Ubrique Unión Deportiva es ese segundo clasificado, suma 60 puntos, una diferencia de 53 puntos entre ambos equipos y ahora mismo está metido en posiciones de ascenso. Tiene su más inmediato perseguido en la Jerezana, que lo tiene a 11 puntos, parece un colchón de puntos suficiente para asegurarse la liguilla al final de la competición liguera o de la liga regular. Quedan 8 jornadas y ahora mismo lo que tiene que hacer es sumar, no fallar, no tropezar e ir ya mentalizándose para lo que va a ser la liga de ascenso a la regional preferente Benjamín. Pues recuerden ese partido, Ubrique Unión Deportiva La Marquesa, se va a disputar mañana sábado 11 de la mañana en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo. Y por último, solo nos queda ya repasar el último de los partidos, de los más pequeñines, el que va a enfrentar en el día de mañana, en la tarde de mañana, a amigos de la Cruz Roja y al Ubrique Unión Deportiva. El horario será a partir de las 5 y 10 de la tarde en las instalaciones de la Canaleja. Amigos de la Cruz Roja, en esta categoría, en la Prebenjamín, es un equipo de la zona baja, en este caso ocupa la tercera posición por detrás, tiene 9 puntos, El Ubrique Unión Deportiva está mucho mejor, tiene 39 puntos y es quinto clasificado. Pues veremos si el conjunto que dirige Roque Carrasco es capaz de sumar esos 3 puntos en este desplazamiento hasta Jerez de la Frontera para llevarse la victoria. Y también recordar, ya dejando lo que es el fútbol base, que también el domingo, dentro del Interprovincial de Veteranos Ruta de los Pueblos Blancos, el equipo de los Vampiros se enfrenta al Club Deportivo Cabecense. El partido se va a disputar en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo el domingo a partir de las 10 de la mañana. Y también vamos a quedarnos hablando de la liga local, de los 4 partidos programados para mañana y para el domingo. Uno mañana en el Antonio Barbadillo a las 4 de la tarde, Olimpia, Nueva Balompédica, y 3 el domingo, 12 del mediodía, Club Deportivo Al-Ándalus, Cervecería Los Morenos en el Barbadillo, y en el Municipal Las Truchas del Bosque 2 partidos, 10 de la mañana, Portuense Aspirante, 12 del mediodía, Juventus Vampiro. Volvemos a insistir en este último partido, en el horario, Juventus Vampiro, que recuerden que la carretera va a estar cortada, no sabemos exactamente desde qué hora, por el paso de la Vuelta Ciclista Andalucía. Creemos que no va a ser con mucha antelación, pero por si las moscas deberían informarse, los componentes de Juventus y los Vampiros, vaya a ser que tengan algún tipo de problema para acceder a ese Municipal Las Truchas. Esos son los 4 partidos programados para la 7ª jornada de la Liga Local de Fútbol. Y tiempo para imaginar mi mundo, que es mi realidad. Y vámonos ya con el baloncesto, con los encuentros programados para la jornada de mañana sábado y del domingo. En lo que se refiere a competiciones provinciales, tendrán lugar en la jornada de mañana. En categoría senior, el Cabu de Juan Luis Esteban viaja hasta Chipiona para enfrentarse al Club Deportivo Camaleones. El partido será mañana a partir de las 5 menos cuarto de la tarde. En la previa, tan solo comentar que el Camaleones es el único equipo al que ha podido vencer el conjunto del Cabo esta temporada, aquí en Ubrique. En ese partido se llevó la victoria el equipo ubriqueño con cierta comodidad y se puede tener esa esperanza de que el encuentro suponga para el Cabo su segunda victoria de la temporada y la primera fuera de casa. No obstante, aunque parezca lo contrario, no lo va a tener nada fácil, porque el conjunto de los Camaleones tampoco ha ganado muchos partidos más, ha ganado dos, y si tiene una ocasión clara para llevarse una victoria o sumar otra victoria, va a ser sin duda esta, cuando el colista al Cabo visita su feudo. En categoría cadete, ya la semana a principio de semana hablábamos de que los dos últimos partidos que disputaba el Cabo significaban también la clausura de la liga regular de la primera fase, y ahora arranca la segunda fase con en la que se van a enfrentar seis equipos, que son los dos primeros clasificados de cada grupo. Su primer rival será el Mergablo Conil. Se va a disputar en la localidad costera mañana sábado a partir de las 12 del mediodía. Club Deportivo Mergablo, Cabo. Y también en Conil, pero eso será el domingo, se va a celebrar la tercera concentración de escuelas Benjamín masculinas de baloncesto. El Cabo va a participar, la escuela Benjamín del Cabo va a participar y se va a enfrentar a las 12 menos 20 al equipo de Adesa 80 y a las 1 y 20 al conjunto de San Fernando. Otra cuestión que queremos recordar también, otra cita que va a tener lugar mañana, es la nueva ruta del Club Deportivo Senderismo Los Tres Caminos. Mañana la ruta será Villaluenga, Ubrique. Las inscripciones ya están cerradas. Se trata de una ruta de 27 kilómetros en la que se desplazarán desde Ubrique, desde la estación de autobuses a las 7 y media de la mañana, hasta Villaluenga. Allí comienza la ruta, enfilan hacia los Llanos de Republicano, el Puerto del Correo, Refugio de los Pinos, Montaña de Salamadre, subida a Sierra Blanquilla, bajada hacia el Cortijo de Curro o Gutiérrez, subida al Puerto del Calvito, Cañada de los Gamonales y regreso a Ubrique. Insistimos, porque nos lo han trasladado de esta manera, que mañana también se va a aprovechar para hacer entrega de las tarjetas federativas a aquellos socios que se hayan federado por la Federación Andaluza de Montañismo para este año 2014. Y otra cuestión relativa en este caso a la caza, y es que durante mañana sábado y el próximo fin de semana se va a celebrar en nuestra localidad un curso homologado para poder obtener la licencia de caza en Andalucía. Las personas interesadas pueden hacerlo llamando al teléfono 675-08-0633 o bien pueden informarse en Armería El Pinsapar. La inscripción estará abierta hasta hoy viernes, es decir, hoy es el último día para poder inscribirse. Hablamos también de atletismo. El domingo se celebra la 30ª Maratón Ciudad de Sevilla con la participación de una veintena de ubriqueños. José Antonio Barea Gutiérrez, Lorenzo Díaz Pino, José Sánchez Almeida, Sebastián Agüera González, Pedro David Román Rubiales, Javier González Bazán, Serafín Mateo Ruiz, Antonio Benítez Mancilla, Juan de Dios Mateos Garcés, Luis Naranjo Salado, José Antonio de la Cruz Romero, Antonio Sánchez Núñez, José Antonio Ramírez Vela, Francisco Bueno Ruiz, Ismael Menacho García, Miguel Ángel Moreno Valle y Francisco Pérez Marchena. Todos ellos este último es de Prado de Rey, pero lo tenemos o lo consideramos también como corredor local por su vinculación con la localidad y con los corredores de Ubrique. Como decimos, van a formar parte de ese grupo de en torno a 7.000 corredores que van a tomar la salida el próximo domingo en esa 30ª edición de la Maratón de Sevilla, de las más prestigiosas de nuestro país a nivel nacional, de nuestra región ya ni decimos. También estaremos muy pendientes del papel que realizan y de los tiempos que marcan nuestros paisanos en esta Maratón de Sevilla. Tenis de mesa, una cita para el Club Tenis de Mesa Ubrique del Grupo 9 de División de Honor. El domingo 11 de la mañana se desplazan a Tarifa, la ciudad del viento, para enfrentarse al Tarifa B. Y en ciclismo vamos a destacar dos cuestiones antes de adentrarnos en lo que va a ser el tiempo que vamos a dedicar a esta Vuelta a Andalucía. La primera, el domingo arranca la Andalucía Bike Race, prueba BTT por etapas, 6 etapas entre 60 y 80 kilómetros cada etapa, entre las sierras de Jaén y Córdoba. Participa el ubriqueño Jorge López Janeiro junto a Adriano Cordobés, componentes del equipo IEDES Centauro Bike. En cuanto a las propuestas para este fin de semana, en lo que a ciclismo se refiere, la Asociación Ciclista de Ubrique adelanta mañana sábado la ruta Ubrique Alamillos, cruce de Ronda La Ribera y Ubrique de 75 kilómetros, salida 8:30 desde la Plaza de la Estrella. Insistimos, se adelanta la etapa al sábado por coincidir. Normalmente se hace el domingo, pero por coincidir con esa vuelta a Andalucía. Cosa que, por ejemplo, los Pereas han optado en este caso por la suspensión, el aplazamiento de la ruta, por el mismo motivo, por coincidir con la ronda andaluza. Eso en cuanto a ciclismo. Y antes de meternos, como decimos, en la Vuelta a Andalucía, vamos a recordar los horarios de la Liga Local de Fútbol Sala para este fin de semana. División de Honor, jornada 16, hoy viernes en la cancha exterior, 9 de la noche, Marca 91, Revolución, 10 de la noche, Porti, Zulema, y 11 de la noche, Don Odón, Brillo Sur, donde Fútbol Sala. Mañana sábado en el Pabellón de los Remedios, 9 de la mañana, Pintura Rafa, Club Deportivo Grazalema, y en la cancha exterior, 10 de la mañana, Los Patos, Estudiante Disco Coyote, y a las 11 de la mañana, Club Deportivo Heliopizría La Sierra, que descansa, Fogón del Metropol. En Primera División, jornada 15, el viernes en el Pabellón a las 10 de la noche, Brille 1979, Oasis Longe, y a las 11, Autoescuela La Sierra, UAS, Benocaz. Mañana sábado, Pabellón, 9 de la mañana, Museum Café y Copas, Club Deportivo Celta, 10 de la mañana, Mandarina, Equivoca, Fútbol Sala, 11 de la mañana, Racing Pantera, Autoescuela Celia, 12 del mediodía, Los Cosmos, Club Deportivo CAI. Y en Segunda División, jornada 15, en el Pabellón de los Remedios, hoy viernes, 9 de la noche, Bar Laurel Tapas, Bar Los Tres Caminos, 10 de la noche, Ubriré La Lupe Kebab, 11 de la noche, Panadería Sánchez, Peña Bética, Rafael Gordillo. Mañana sábado, en el Pabellón de los Remedios, 10 de la mañana, Volta Sur, Negocios Retra, y 11 de la mañana, Maracayú, La Peña, descansando en este fin de semana, el conjunto del Leyton Construcciones y Reformas. Sin nada más que añadir, nosotros nos adentramos ya en la Vuelta Ciclista Andalucía. Del 19 al 23, vive la 60 Ruta del Sol Vuelta Ciclista Andalucía. Día 19, crono casi casi en Almería. El 20, Vélez Málaga Jaén. Viernes 21, La Guardia de Jaén Cabra. Sábado 22, Sanlúcar La Mayor Sevilla. Y domingo 23, Ubrique Fuengirola. Vive la Ruta del Sol 2014. Más info en vueltaandalucía.es. Con el patrocinio de Cruzcampo Radler, Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía, Casi, Eurocar, Novo Nordis, Decathlon, Orbea, Infisport, Cónica Minolta y Rudy Project. Organiza Deporinter. Del 19 al 23, vive la 60 Ruta del Sol Vuelta Ciclista Andalucía. Domingo 23, salida a las 11 de la mañana en Ubrique, frente Plaza de Toros. Toma nota, la caravana ciclista pasará por Grazalema y subirá al mítico Puerto del Boyar. Ven a ver las grandes figuras del pelotón internacional en el mayor espectáculo de ciclismo en Andalucía. Vive la Ruta del Sol 2014. Más info en vueltaandalucía.es. Con el patrocinio de Cruzcampo Radler, Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía, Casi, Eurocar, Novo Nordis, Decathlon, Orbea, Infisport, Cónica Minolta y Rudy Project. Organiza Deporinter. Hoy además no solo vamos a repasar lo que ha dejado la etapa de hoy entre La Guardia de Jaén y el Santuario Virgen de la Nieve de Cabra, con ese emocionante final de etapa, puerto de primera categoría, 11 kilómetros, victoria de nuevo para el murciano Alejandro Valverde, que es de los que ansía o tiene una ambición grandísima y de los que ha llegado en este arranque de temporada en un momento de forma excepcional, al igual que en la pasada edición. Dominador por completo hasta el momento, todas las victorias han sido suyas, las victorias de etapa, en la línea del año pasado, podríamos decir, y bueno, en unos instantes, como decimos, vamos a estar hablando precisamente de la etapa de hoy. Pero antes, quisiéramos recordar, porque va a ser todo un acontecimiento, del próximo domingo el que Ubrique acoja una etapa de esta Vuelta a Andalucía, Ruta Ciclista del Sol. Será la cuarta en línea, quinta de la ronda. Ubrique Fuengirola, 159,8 kilómetros. Más que nada vamos a recordar que la salida va a tener lugar en esa avenida Jesulín de Ubrique y que, en principio, la concentración y la firma de los ciclistas está previsto que sea de 11 a 12 menos 20 de la mañana. Es decir, ese cuando arranca, digamos, el espectáculo de la Vuelta con su speaker, con la presentación de los ciclistas, es el momento en el que ya los aficionados pueden acercarse y hay ambientillo por ahí. Pero, lógicamente, la caravana ciclista llegará a nuestra localidad mucho antes. Por lo tanto, mucho antes de esas 11 de la mañana van a poder ya observar los equipos. Es todo un espectáculo, insistimos. Los trailers, los equipos, los coches, las bicis que transportan, etcétera, etcétera. A las 12 menos 10, recuerden, tiene previsto del pistoletazo a la salida neutralizada. Saldrá por la avenida Jesulín de Ubrique, bajará hasta la avenida Diputación, calle San Sebastián, avenida Solís Pascual y salida de nuestra localidad por la carretera A363, la carretera al Bosque. Una vez se haya completado 3 kilómetros, en torno al hito 29 de la carretera A363, es cuando se va a lanzar la prueba. Será justo a las 12 del mediodía. Sitios claves para seguir la prueba. Pues aquellos interesados o aquellos aficionados ciclistas seguro que han pensado en el puerto del Boyar, el puerto de 1.112 metros de primera categoría que tendrá que ascender los componentes del pelotón. El horario de paso está establecido entre las 12 y 38 y las 12 y 42, según la velocidad que lleven, la media de velocidad, imagínense, 12 y 38, una media de 42 kilómetros por hora, y 12.42, una media de 38 kilómetros por hora, subiendo el puerto del Boyar. Otro lugar donde, bueno, una vez pase allí, pasará lógicamente a la localidad de Grazalema, unos minutos más tarde, en torno a la 1 de la tarde ya abandonará lo que es la provincia de Cádiz, entrará en la provincia de Málaga, donde van a tener pues otros dos puertos, una vez pasado Ronda. En Ronda tiene previsto su llegada a la 1:27, entre la 1:27 y la 1:37 de la tarde. Va a recorrer varias vías de ronda y a eso de la 1:39 o la 1:10 en ese margen de tiempo, bueno, en torno a las 2:10, tiene previsto el ascenso al puerto del viento de tercera categoría. Tras este tendrá lugar el avituallamiento y el último puerto de montaña será de Las Abejas antes de llegar, bueno, antes de llegar a la Junquera, que será sobre las 3:20, las 2:26 y las 3:20. A partir de aquí, pues dirección Coín, ya se produce un descenso de los participantes hasta prácticamente meterse en la Costa del Sol y a partir de ahí ya pues lo que se prevé una llegada masiva en la que seguramente se decida la etapa al sprint. Es en principio lo que espera el domingo, recordemos, el domingo a esta Vuelta a Andalucía con esa etapa. Antes tendrán que recorrer la cuarta etapa de la prueba, la tercera en línea, que será entre Sanlúcar La Mayor y Sevilla, y posteriormente, como decimos, Ubrique Fuengirola. Pero vamos a quedarnos ya hablando de lo que ha ocurrido en el día de hoy. Ya adelantamos, tercera victoria de Alejandro Valverde. Vamos a hablar con Miguel Ángel Romero, que lo tenemos al otro lado del teléfono y que, bueno, en estos días está haciendo más kilómetros que el baúl de la Piquer. Miguel Ángel, buenas tardes. Muy buenas tardes. Vaya final de etapa que hemos podido presenciar hoy con esa nueva exhibición de Alejandro Valverde en la rampa del Santuario Virgen de la Sierra de Cabra, ¿eh? Impresionante. La verdad es que ha sido impresionante ha hecho disfrutar muchísimo a los aficionados, y yo creo que ha hecho aficionados a los que no lo son, porque ha sido realmente un golpe de maestro y la demostración de que la verdad es que está un poquito por encima de, un poquito no, está muy por encima de los demás miembros del pelotón en estado de forma en este momento. En esa, en ese último puerto que se han dejado de ver los componentes del equipo del Sky, y sobre todo para preparar, digamos, la etapa, el final de etapa a su compañero Richie Porte, pero finalmente, digamos que ahí es lo que tú dices, el ahora mismo el más fuerte del pelotón es Alejandro Valverde, y lo ha demostrado. Sí, yo creo que la estrategia del Movistar ha sido perfecta en el día de hoy, porque el pelotón ha ido despacio, a pesar de que ya en el kilómetro 15 hubo una escapada de siete hombres que no hacían peligrar en absoluto la clasificación general. En todo caso, el más cercano al líder, a Alejandro Valverde, era Zeil de la Astana, que estaba a 1:16. Los demás, perdón, Zeil, que efectivamente está a 1:16, pero Roman Singel, del Cofidis, el belga Roman Singel, estaba a 1:01 solamente. Los demás estaban lejanos en torno a 10 minutos, 2 minutos y algo, 20 minutos, han rodado casi toda la etapa, desde el kilómetro 15 hasta 20 kilómetros antes de meta han rodado escapados. Luego se descolgaron dos, entre ellos había dos españoles, Jordi Simón del equipo ecuatoriano, y estaba también Mikel Irizar. Mikel Irizar, exactamente, del Trex. Bueno, ellos se descolgaron, se sabía, claro, nosotros comentábamos, todos los compañeros comentábamos que estaba claro que el pelotón no había querido dar caza a los siete escapados, por la sencilla razón de que lo duro de esta etapa estaba en los últimos 14 kilómetros. Lo demás, bueno, han sido dos escollos, el de Carcagüey, el puerto de Carcagüey y el Mojón, pero no representaban ningún obstáculo serio a los corredores que hoy han disputado esta etapa. Efectivamente, el Movistar ha controlado bastante durante la carrera, pero con mucha tranquilidad, y ha sido el Sky quien se ha puesto a trabajar para, efectivamente, como tú muy bien decías, situar a Richie Porte y poderlo lanzar a la hora de llegar a meta. Pero la estrategia del Movistar ha sido perfecta. Parecía en el último instante, estaban también situados Navarro, por ejemplo, estaba Rebelín. Había corredores que parecían en el último instante, porque ya en las primeras rampas duras se empezaron a ir separando las unidades, a producirse ataques, intentos de escapada. Navarro parecía que lo iba a conseguir, de pronto aparece Porte y parece lanzado por su equipo con un Kirienko extraordinario, ayudándole, haciéndole de gregario y lanzándolo. Y en los últimos metros ha dado su golpe de autoridad Valverde, muy bien ayudado durante la carrera, y ha dado un golpe maestro. Ha sido algo espectacular, porque han sido en los últimos metros ha hecho así con las piernas y bueno, pues ha demostrado quién es. Estamos asistiendo, sin duda, en esta edición de la Ronda Andaluza, a una lucha entre dos potentes equipos como el Movistar y Sky, ¿no? Podríamos reducirlo a eso. Pues sí, la verdad es que lo has dicho perfecto, ¿eh? Eso es lo que está ocurriendo. El Sky, que yo creo que no es que haya equivocado la estrategia, es que Valverde está muy fuerte, ¿eh? Valverde está muy fuerte, y ya lo decía él el otro día en la zona de meta cuando llegó, que había venido a ganar, lo está demostrando, y pienso que hoy ha puesto una primera piedra importante para que eso sea posible. La etapa de mañana es más para rodadores, yo creo que incluso después del esfuerzo de ayer en el Alto de Santa Catalina y el de hoy en el Alto de el Santuario Nuestra Señora de la Sierra, los corredores se van a relajar un poquito, habrá escaramuzas, serán los rodadores, se luchará más por las metas volantes y por los premios de montaña, pero es una etapa que además llega en llano a Sevilla, y donde seguramente se disputará un sprint que no va a modificar para nada la clasificación general. Como adelantábamos el otro día, es posible que tengamos la suerte, porque sería una suerte para el disfrute de este deporte tan espectacular y tan duro, que sea la última etapa que decida la que hay entre... Uh-huh. Miguel, ¿cómo queda entonces la general después de este final en Cabra? Pues la general individual queda con Alejandro Valverde en primer lugar, Richie Porte en segundo lugar a 20 segundos y Luis León Sánchez en tercer lugar a 22 segundos. Uh-huh. Tenemos a Daniel Navarro bien situado del Cofidis también en séptimo lugar y Miquel Scarponi que está en octavo pero ya a un minuto dos. Vamos, que la etapa de hoy no ha servido tampoco para abrir grandes diferencias entre esos primeros clasificados y como tú bien comentas, si todo marcha como se prevé, la prueba se terminará decidiendo en la etapa entre Ubrique y Fuengirola, pero claro, con esa evidente ventaja ahora mismo del ciclista murciano. Vamos con la etapa de mañana, como tú dices, propicia para una llegada masiva para los velocistas, donde, bueno, quizás se apunta a cierto favoritismo para Marcel Kittel después de la exhibición del ciclista en Dubái, ¿no? Sí, se comenta, también se habla de Kittel, pero bueno, hay algunos otros corredores, hay algunos otros sprinters que también van a ir a por todas y evidentemente mañana va a haber un control férreo de Sky y Movistar entre ellos y hay razón de que solamente hay 20 segundos entre Valverde y Richie Porte. Uh-huh. Sky quiere que Richie Porte gane esta prueba, sabemos que Wiggins no lo va a hacer y posiblemente si mañana se termina al sprint no va a haber modificación en la general y pasado mañana es donde se puede producir una lucha encarnizada entre Sky y Movistar para situar a Ricky Porte algunos minutos por delante de Valverde, cosa que yo veo difícil dado el estado de fuerza y de forma en el que está el murciano. Centrémonos en esa etapa por lo que nos toca, en la etapa del domingo, Ubrique Fuengirola. Bueno, una etapa que va a ser decisiva, como tú comentas, y que tiene, o al menos en el perfil, dos partes diferenciadas, una primera parte montañosa hasta casi mitad de etapa y después pues nos viene una más rápida, una rapidísima, con ese descenso desde la Serranía de Ronda prácticamente hasta la Costa del Sol y también se espera que sea una llegada al sprint, ¿no? Pues mira, podría ocurrir de todo. Depende, va a depender mucho de lo que ocurra mañana. Podría ocurrir de todo porque si, por ejemplo, si mañana se produce una escapada, yo considero prácticamente imposible que mañana dejen escaparse a alguien y que saque muchos minutos, a no ser que sean corredores que andan muy lejos en la clasificación general. Pero si mañana no se produce, como hemos dicho, se llega al sprint, yo estoy seguro que, como tú has vuelto a decir, como siempre muy bien, que en esos dos perfiles, en esos dos perfiles diferenciados de la etapa del domingo, se va a intentar, se va a crear una batalla pues muy dura entre el puerto del Boyar, que es el fuerte. Uh-huh. Ahí es donde posiblemente el Sky, porque ocurre una cosa, que Valverde y Richie Porte los dos suben muy bien, ¿eh? Entonces ahí se va a luchar por marcar, por cortar al pelotón. Luego tenemos, bueno, pues el Puerto del Viento, que también puede ir de tercera categoría, pero también puede ser, puede diferenciar un poco entre corredores, porque a partir de ahí, y cuando ya nos acerquemos desde el Burgo hacia Fuengirola, si no se ha hecho ahí, ya sí vamos a entrar al sprint. Uh-huh. De luego, pues se presenta muy emocionante esta prueba y precisamente lo que le está dando ese, o le va a dar ese ingrediente, es la emoción, la incertidumbre ahora mismo de la clasificación general. Una prueba de tan pocos días, pues no se espera que sea de otra manera. Como tú bien nos recordabas, ha habido ediciones incluso en las que se ha decidido en el último sprint de la última etapa. Miguel, recuérdanos a los ubriqueños, si te parece bien, qué es lo que vamos a poder presenciar en la salida y en torno a qué horas pueden acudir los aficionados, pues para ver todo, todo lo que lleva la caravana ciclista, todo el espectáculo que rodea a la Vuelta a Andalucía. Hombre, yo os aconsejo que no falte nadie, porque es muy bonito ver, además van a poder ver a los corredores de cerca, ¿eh? Bueno, de cerca, van a poder tocar las bicicletas, ¿no? O sea que y es muy bonito verlos, verlos allí. Habrá, pues, como siempre, personas importantes de la sponsor, de la organización, autoridades, y bueno, es muy interesante ver, sobre todo a los deportistas tan cerca. Desde Ubrique, la salida neutralizada va a ser a las 12 menos 10. Salida neutralizada, para que no sepa lo que es la salida. Lo que ocurre es que empieza a contar desde la salida real, que es el kilómetro cero, que suele estar pues muy poquito más adelante. Eso ocurrirá a las 12, es decir, salimos 12 menos 10 y a las 12 empieza a contar el tiempo para los corredores. Pero antes, a partir de las 11 de la mañana o así, pues ya estará todo el material. Un poquito antes incluso ya estarán por allí los operarios, pues montando, dando retoques, poniendo vallas. Pero a partir de las 11, pues ya estarán todos, empiezan a llegar los corredores, están citados hasta las 11:40 para el control de firmas. Por tanto, a partir de las 11 ya vamos a tener corredores a los que vamos a poder ver uno a uno, pasar el control de firmas y pues estar allí con los ubriqueños que estoy seguro que los van a recibir, como siempre, con el cariño que vosotros sabéis tener perfectamente a cualquiera que visita. Además que va a estar todo aquello ambientado por el speaker de la organización, que bueno, hace un trabajo maravilloso animando a los aficionados y también haciendo partícipe de ello a los protagonistas, a los ciclistas. Una última cuestión, Miguel, supongo que como no puede ser de otra manera, la climatología está acompañando en esta edición, ¿no? Pues por suerte sí, el primer día estábamos un poquito asustados porque incluso probando el helicóptero para la transmisión por televisión, por Eurosport, pues no pudo despegar en Almería la tarde anterior y estábamos un poquito asustados. En Almería hizo un tiempo fantástico y a partir de ahí, salvo unas gotillas que han caído, por ejemplo, esta mañana en La Guardia de Jaén, hay un poquito, pero muy poco, solo para mojar el suelo. Hemos disfrutado de buen tiempo. Frío en Cabra, pero y un poco de viento algunos días, pero la verdad es que el sol se ha visto durante todas las etapas hasta ahora. Y mañana y pasado, pues las previsiones es un sol espléndido de Andalucía para estas dos últimas etapas. Miguel, lo vamos a dejar aquí, agradecerte de nuevo tu trabajo, enhorabuena por todo lo que estás realizando para tenernos a todos informados, los que no podemos estar en las diferentes ubicaciones donde se está desarrollando la Vuelta Ciclista. Y nada, pues sobre todo que disfrutemos de este próximo fin de semana, ¿eh? Eso espero, y que nos veamos en Ubrique y vamos a disfrutar juntos también de esta salida espectacular de la prueba de este año. Muchas gracias. Del 19 al 23 vive la 60 Ruta del Sol Vuelta Ciclista Andalucía. Domingo 23, salida a las 11 de la mañana en Ubrique, frente Plaza de Toros. Toma nota, la caravana ciclista pasará por Grazalema y subirá al mítico Puerto del Boyar. Ven a ver las grandes figuras del pelotón internacional en el mayor espectáculo de ciclismo en Andalucía. Vive la Ruta del Sol 2014. Más info en vueltaandalucía.es, con el patrocinio de Cruzcampo Radler, Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía, Casi, Eurocar, Novo Nordisk, Decathlon, Orbea, Infisport, Konica Minolta y Rudy Project. Organiza Deporinter. Bueno, y con esto vamos a poner nosotros el punto y final a la jornada de hoy. Estaremos por aquí la próxima semana, a partir del lunes. Quizás el lunes no estaremos por aquí, quizás el lunes, porque estamos pendientes también de esos trabajos de mejora en la emisora municipal. Y puede ser, no vamos a certificar definitivamente que sea el lunes, pero si el lunes no nos escuchan aquí por la tarde, significa que esa es la causa, que estaremos el martes pues respondiendo, o en este caso contando todo lo que suceda el fin de semana. Sin nada más que añadir, nos despedimos, muchas gracias por su atención, que pasen un feliz fin de semana.